Christmas, Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling on the ground. Christmas, Christmas. Well, it's Christmas time, pretty baby, and the snow is falling down. No sleigh with reindeer, no sack on my back. You gonna see me coming in a big black Cadillac. ¿Qué hiciste, estúpido? ¡Venga, pues tú estás bien! Digamos que toda mi vida ha sido una puta, miserable y larga pesadilla la mayor parte del tiempo. Y en los días buenos, solo una mierda. Sí, supongo que me han pasado algunas cosas buenas de vez en cuando. Como una tipa que estaba buena y no me miraba a los ojos, o no quería mostrarme fotos de sus vacaciones. Emborraché y no me ahogué con mi propio vómito. Incluso casi tuve un amigo una vez. Claro, era un retardado. Un mocoso de 8 años, tan cretino que era lo suficientemente ingenuo como para creer que yo no era el desgraciado que todos piensan que soy, incluido yo. Incluso encontré a lo más parecido que tuve a una novia de verdad. A ella le gustaba el trabajo que yo tenía en esa época, en especial cuando usaba mi traje. Suena un final feliz, ¿no? Pero saben, solo puedes vomitar encima de alguien algunas veces. Después el romance se acaba. El chico aún viene de vez en cuando. Sigo tratando de ahuyentarlo. Por su propio bien. Como ven, los finales felices son una mierda. Y en realidad los finales no existen. Porque cuando te sacas de encima un problema, inmediatamente otro comienza a molestarte. Feliz puta Navidad. Donen mis órganos a la ciencia. Excepto mi pene, pónganlo en mi mano. Willy, soy yo, Thurman. Willy, ¿qué estás haciendo? ¿Te quedaste atrapado ahí? Bueno, me iré. Pero traía este paquete para ti, Willy. Tiene mucho dinero. Y un teléfono. Y una nota. ¿Qué? ¡Silla! ¿Silla? ¡Silla! ¡Silla! ¡Pásame la maldita silla! Willy, te caíste. ¡Demonios! ¿Qué? ¿Se te murieron todas las neuronas? No. Cientos de médicos me hicieron exámenes. Estoy justo sobre el rango. Por eso trabajo como asesor de sándwiches. Ah, qué bueno que encontraste tu vocación. ¿Qué es ese olor? ¿Es el horno? ¿Estás haciendo pastelillos? Vendemos sándwiches calientes en Hungry Hoggies y siempre me quemo la mano al sacarlos del horno. Darlene dice que me ponga mantequilla en la mano, pero es estúpido. Solo se pone en la comida. Las manos no se comen. Sé que terminamos de mala forma, pero debes entenderme. Solo eran negocios, éramos socios y rompí ese lazo sagrado. No es una excusa, pero Luis se puso toda cariñosa en mi cocina. Esa bruja loca me sedujo con su amor mágico asiático. No culpes a esa mujer. Me dejé llevar, perdóname. Intentaste matarme, pedacito de mierda, ¿no lo recuerdas? Y no con una pistolita enanita como tú, sino una con balas enormes. Y ahora estoy aquí para reparar mi error. Me pregunto cómo fue que pudiste salir de la cárcel. ¿Fue por lástima? ¿Por tu aberración genética? ¿Sabes? Antes esterilizaban los tipos como tú, para que el mundo no fuera una tierra de os de enanos negros. ¡Cierra la boca! Me soltaron antes, estaba llena. Sí, no me cabe duda de que debió haber estado repleta para que liberaran tu enano trasero. Tenemos un trabajo, Willy. Esos 2000 eran para que vieras que es en serio. ¿Aún puedes abrir una caja fuerte? ¿O hacerte tantas pajas te dañó la mano? Me hago las mejores, gracias. Hablo de millones esta vez. ¿Dónde? Barrio G. Pensé que estabas harto de los asiáticos. ¡Chicago, maldito racista enfermo! Tengo una socia ahí que tiene todo muy bien planeado. ¿Quién es tu socia? Aún no tengo la autorización para decirte eso, pero conoce tu trabajo y quiere que vayamos y pongamos nuestros lindos y maravillosos cuerpos y financiemos toda la operación. Te volviste completamente loco. ¿Y qué harás, anciano? ¿De nuevo intentarás suicidarte? Lo que yo haga o no haga no es de tu maldita incumbencia. La curiosidad se cogió al gato. O el gato a la curiosidad o algo así. ¿Qué importa? ¿Ganaste algo mientras yo no estaba contigo? Hablo de 2 millones. Esas son muchísimas mujeres y whisky. Púdrete. ¿Por qué te vas tan pronto? Es nuestro reencuentro. Deja de decir eso. No es un maldito reencuentro. ¿Se te olvidó qué día es? Ni siquiera sé en qué maldito año estamos, chico. Es mi cumpleaños. ¿Hoy es tu maldito cumpleaños? Ajá. Cumplí 21. Ya soy mayor. Demonios. ¿Ya tienes 21 años? ¿Cómo es eso posible? ¿Aún vas a estrenarme? ¿Que yo voy a hacer qué? ¡No, claro que no! Pero dijiste que cuando cumpliera 21 me estrenarías. Lo que te dije fue que alguien más lo haría. Además, ¿no ves que soy un hombre? ¿Te volviste un rarito? ¿Un comelijas? ¿Entonces eso quiere decir que no lo has hecho con nadie? ¿Ni con un hombre, una mujer, un animal, un pay de manzana? No, te estaba esperando. Pero seguramente te has tocado o... Te refieres a masturbarse, ¿cierto? Bueno, si quieres ponerlo en términos científicos, a eso me refiero. Mi amigo Ronnie dice que es cuando juegas con tu salchicha y piensas sobre tu madre. Lo hice una vez, pero se sintió raro. Ella está en el cielo con Dios, observándome. Bueno, la cosa es más o menos así. Él ya me preguntó dónde está tu cerecita. Tú le dirás que ponga su verga en la cremallera de tu bolso y no notará ni una diferencia. Una forma fácil de ganar $20, ¿no crees? ¿$20? Debes estar drogado con algo muy fuerte. 100. O sacaré mi trasero de este lugar ahora mismo. 50 es mi oferta, o si no, llamo a tu madre. 60. 60. Y nada por atrás. Ya me lo gastaste, Willy. O sea... Bueno, hagámoslo. Tengo que recoger a mi nieto del ballet. ¿Te preparo un sándwich? No, yo tengo uno para ti, mi amor. Willy, te hice un sándwich. No me voy a quedar. Dáselo a Opal después. Escucha, así es como funciona. Ella sacará su equipo y se pondrá en cuatro patas. Tú te pondrás detrás de ella y sacarás tu equipo. Y te vas a encontrar con algo muy parecido a una comida japonesa exótica. No lo es, así que no te la comas. Esa es tu entrada. Luego trabajarás a tu soldadito y esperarás a que se ponga firme. Luego lo meterás allí dentro. Y lo sigues metiendo una y otra vez hasta que escupa. Necesitarás un preservativo. Ella tendrá uno, así que no te preocupes. Cuando termines, irás al baño y te lavarás a tu soldadito. Y así no despertarás preguntándote por qué hay avena en tu alfombra. Respira por la boca para no vomitar. No debería ser problema para ti. ¿Comprendes? ¿Tienes $60? No. ¿Cuánto tienes? Tengo $20. Que no te escuche. Tengo 20. Dáselos cuando termines. Nos vemos, Zopal. Ven, amorcito. Ven conmigo. Ven a probar este pan de centeno. ¡Demonios, Willy! ¡Apúrate! ¡Vamos a perder el tren! ¿Me ves caminando hacia atrás, idiota? ¿Qué te pasa? ¡Oye, ven aquí y quítate los pantalones! ¡No! Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. In his place is a new bird. Tu identificación. Randall Cook. ¿Y qué tiene de malo? Suena demasiado irlandés. Quiero algo blanco. Soy Davis y tú, Cook. Fin de la historia. Solo tienes un trabajo esta vez. Abrir una caja fuerte. Hasta que lo hagas, mantén tu asquerosa, puta y borracha boca cerrada. ¿Sabes lo que necesitas? Un poco de sexo. Te voy a conseguir un ratón o algo así. Guarda esa cosa. Fundación Ciudad Caritativa, les damos alimentos y albergue a los necesitados. Espera un momento. ¿Viajé por todo el país hasta aquí para robarle una maldita beneficencia? ¿Y? ¿Tienes algún problema? Eres un genio, ¿te diste cuenta? Sí, tengo un problema. Estos imbéciles no tienen $2,000,000. ¿Quieres bajar la voz? ¡Idiota! No me convence. Mira, te hicieron unas sillas, qué bien. ¡Púdrete! Él es Cook y yo Davis. Vinimos a la orientación. Vacíen sus bolsillos y pongan los objetos metálicos en la bandeja. ¿Qué es eso? Tengo tos, es jarabe. Déjeme verlo. Es contrabando nivel 3. Lo voy a tener que confiscar. ¿Quién diablos eres? Muy bien, bravucón. Puedes quedarte aquí con tu amiguita. La recogeremos al salir. ¡Gina! Diles el itinerario. Están atrasados. La reunión comenzó hace 10 minutos. Pero creo que puedo meterlos. Vengan. ¡Oye, Dayan! ¡Tengo dos más! ¡Vengan, amigos! Ah, oh, vaya. Ella es Dayan Hastings. Dirige la fundación con su esposo. Como estaba diciendo, terminen de llenar los formularios y déjenlos en la recepción, por favor. Y luego pueden ir a la sala común a buscar sus trajes. Apuesto que allá abajo tiene labios enormes. Disculpe, señor... Cook. Randall Cook. Hola, preciosa. ¿Ha estado bebiendo? No lo sé. ¿Vodka? Porque en Ciudad Caritativa están prohibidos el alcohol y las drogas. Me pregunto por qué. Tal vez no lo sepa, señor Cook, pero esto es beneficencia. Al salir de aquí nos está representando. Por favor, háganos sentir orgullosos. No se va a arrepentir, lo prometo. ¿Sí? ¿Una erección? ¡Estás loco! Fui yo quien estuvo 10 años en la cárcel. Solo estoy semi. No te tienes por qué enojar por nada. ¡Cállate, imbécil! Les di los formularios. ¡Oh! ¿Qué tal, santas? Qué recuerden decirle a la gente que si no tienen efectivo, pueden donar por celular. ¡Chócala! ¡Eso es! Oye, Day, ¿hay enanos proporcionados o son todos deformes? Regent, ¿qué? Eso es ofensivo. Oye, llegaré tarde a casa esta noche. Contabilidad de fin de año. Nos vemos. Gracias por ayudarnos de nuevo este año. Señor... Por aquí, por favor. Sí, lo sé. Por favor, no me toque. Feliz Navidad. Sí. Enano mentiroso. No me dijiste que tendría que vestir el maldito traje otra vez. Pensé que no te iba a importar. Y déjame recordarte algo. Es Navidad, una época de perdón para la familia. Bien, déjame recordarte que te pudras. Ronald Davis, me dijeron que tendría un traje que me serviría. Oh, sí. Lo tengo justo aquí. No. Necesito un traje de santa. Este es un traje de duende. Me dijeron que sería un santa. Oh, perdón por la confusión, pero es lo único que tenemos de su talla. Tengo un disfraz de hombre de jengibre para niño. Le quedaría muy bien si lo prefiere. Parece que el karma existe. Ven aquí, no seas tímido. ¡Caliente! ¿Cómo has estado? ¿Han pasado unos 15 años? Bueno, hay cosas que no cambian. Aún pegas igual que tu maldito padre. Maldita socia. No hay forma de que eso pase. No trabajaré con esa perra venenosa. Nunca más. Me engañaste, pedazo de imbécil. Y sabes muy bien que lo hiciste. Pensé que era tu papá al que odiabas. Lo odio más que nada en este maldito mundo. Excepto por ella. Willy, espera. ¡Willy! Bien, caliente. Devuélveme el dinero del boleto del tren y nos separamos. O puedes hacerte un favor y escucharme antes de renunciar. ¿Has estado vendiendo tu sangre para comprar alcohol? Pareces un puto espantapájaros. En fin, es bueno verte. Créeme que nos sentimos igual. Mierda, qué posilga. Me engañaste, basurita. Vete al carajo. Pónganse cómodos. El cuarto es mío. Ese es un sofá-cama, así que pueden pelearse por él. Tengo patas de pollo en el refrigerador. Ah, eso es lo que huele a podrido. ¿Una cerveza? Incluso tengo minis para el enano. Nunca más me llames así, abuela. Oye, escúchame, hombrecito. No soy políticamente correcta, así que si te molesta, quéjate con los liliputenses. Cierra la boca. Solo explícaselo, Sani. Sí, se lo explicaré. Ciudad caritativa es una beneficencia. Cada 98 centavos, un dólar va al idiota del jefe. Regent Hastings recibe decenas de miles de donaciones y los deposita en una cuenta extranjera. ¿Y cómo conseguirás esos dólares? Querrás decir, ¿cómo vamos a conseguirlos? Estos baldes se llenan de dinero hasta el borde cada día y en la noche guardan el dinero en la caja fuerte de la oficina de Regent. Ese es nuestro objetivo. Justo este. En la Nochebuena dan un gran concierto benéfico. Y mientras los niños y voluntarios cantan, el dinero está ahí esperando a que lo transfieran. Es nuestra oportunidad. El año pasado recolectaron casi 2 millones. Sí, ¿por qué tú lo sabes? Porque ahí trabajo, imbécil. Fue el trato para salir de la cárcel. Ya llevo 3 meses. Hice mis averiguaciones, le hice un cariñito a Isaac de contabilidad y ¡boom! El concierto es en 5 días. Por mientras, nos disfrazamos, vamos a las calles y tocaremos las campanas tal como los otros voluntarios. Bien. Pero veo que ustedes, chupacabras, tienen todo bien planificado. No entiendo para qué me necesitan. ¿Tú puedes abrir una maldita caja? Bueno, quería decírtelo. Te extrañé, mi ángel. Pero tengo un poco de Parkinson y mi audición ya no es la misma de antes, así que te necesito a mi lado. ¿Cuánto tiempo pasará para que me vuelvas a apuntar con tu pistola de vaquerito? Dije que lo sentía. Ya olvídate de eso, Willy. No, me parece que siempre lo voy a recordar. Por Dios. Si hubiera hecho lo mismo con cada idiota que trató de dispararme, yo jamás te habría concebido. ¡Vamos, hijo! Será como los viejos tiempos. ¿Los viejos tiempos? Uh-huh. ¿Te refieres a una maldita pesadilla? Claro, ¿por qué no lo dijiste antes? Lo haré. ¿Me tomas por imbécil, señora manos temblorosas? Willy, por favor, dale una oportunidad. ¿Qué? ¿No confías en tu madre? Sí, confío en ella tanto como confío en ti. ¿Y sabes cuánto confío en ti? Nada, me disparaste. Vamos, Willy, necesito esto. Y sé que tu pobre vida también. Te ves horrible. De acuerdo, si me quieres en esto, somos tú y yo contra ella. ¿Me entiendes? No recibirá ni un solo centavo de lo que haya en la caja, ¿entiendes? La dejamos fuera después del robo. Tal cual. Sabía que no podrías alejarte. Siempre fuiste el hijito de mamá. No quiero escucharte hablar de la familia, ¿está bien? Si estoy aquí es por el dinero y eso es todo, ¿entiendes? Bueno, esto ya parece Navidad. Donen su cambio. Piensen en alguien más aparte de sus miserables vidas. Necesito ver esa caja. Tengo que saber su marca. Ahora haces buenas preguntas, caliente. El ducto de la basura es la mejor opción. Necesitaré ayuda para poder entrar. Entendido. Bien, iremos esta noche. ¡Miren esas mejillas! Ese bebé es el más feo del planeta. Parece que el aborto no funcionó. Que Dios te bendiga. Maldito tacaño. ¿Puros centavos? ¿Es una broma? Esto no es un club de strippers. Lo estúpido es de familia. Esto es lo que pasa cuando te acuestas con tus primos. Yo le enseñé a esta rata todo lo que sabe. Pero si no sabes ni una cosa, ¿cierto? Oye, escucha. Antes de tener enanos... Ay, perdón. Personitas. Teníamos a Willy. Él era mi duende original. ¿Recuerdas aquellos tiempos, Willy? Si bebo es para olvidarlos. Bueno, le daban ataques de pánico. Era vergonzoso. Tenía que quedarse afuera cuando yo trataba de hacer... mi trabajo. No, espera un segundo. ¿Tú te avergonzabas? Mírenlo al burro hablando de sus cejas, o su pierna, o como sea. ¿Qué acabas de decir? Estudió en casa. Necesito alcohol. Y otra maldita esquina. Ya basta, Willy. ¿Qué? Nos vamos a robar estos baldes. ¿A quién le importa? Pero si nos despiden, no podremos entrar al edificio. Y si es así, no tendremos acceso a la caja fuerte. Y si no tenemos acceso a ella, no hay ninguna razón para que esté aquí congelándome mis testículos. Es obvio que se te congelan los testículos estando tan cerca del suelo. Eres enano. Cada vez que estás borracho, los pongo sobre tu frente y me tomo una foto. Tengo una cuenta en Instagram con fotos de mis testículos en tu cara. 4,000 seguidores y aumentando, desgraciado. Sigan divirtiéndose. Yo me largo. Oh, vamos. Estamos pasándolo en familia. Siempre ha sido demasiado sensible. Tal vez sea porque nació prematuro. No supe que había nacido hasta tropezarme con él. Hola. Hola, Willy. ¿Cómo conseguiste mi número? La señora del estreno me lo dio. Por Dios. Limpié tu apartamento y alimenté a tus insectos. Ahora están enormes. ¿Quieres un árbol de Navidad? ¿Un árbol de Navidad? ¿Para qué? Para pasar la Navidad juntos. Estoy en Chicago, idiota. ¿Y no vas a regresar para Navidad? No, no estaré en casa para Navidad. Chicago está en el medio oeste, Willy. Ahí también hay Hungry Hoggies. Sí, me alegro, les daré tus saludos. ¿Bien? Pero no conozco a nadie en esos Hungry Hoggies. Mira, chico, ¿por qué no mejor dejas de llamarme? ¿Bien? Estás comiendo mis minutos. ¿Y si es una emergencia? Bien, si es una emergencia, llámame. ¿Entiendes? De otra manera, por favor, déjame tranquilo. De acuerdo. Solo te llamaré si es una emergencia. Eso es. Adiós. It's the most wonderful time of the year. Muy bien, alimenten a los niños. Vengan y donen. Salven a estos muertitos de hambre. ¡Ojo! Vengan, aquí está Jesús con los corderos observándolos, revisando sus listas otra vez. Aquí, aquí, señora, ¿no le gustaría donar? Espero que los huérfanos no hagan disturbios. Se comerían ese enorme culo de inmediato. Muchos de estos niños no tienen brazos, ni piernas, ni cerebro. Tienen suerte. De señora, los suyos salieron completos. Aquí tiene. Eso es. Muchas gracias. Nos vemos. Yo le donaría a Selena. ¡Wow! Oh, oh, oh. Es mi lugar. Estás parado en mi lugar. ¿Sí? Qué divertido, no veo tu maldito nombre en ningún lado. Para ser justo, sí, lo dejé abandonado, pero solo porque tuve que ir al baño. ¿Quién eres, un presentador gay de la televisión? No exageres. ¡Pero ya regresé! ¡Ho, ho, ho, ho, ho, ho! Esta es la época de dar, y si no tienen efectivo, pueden mandar el mensaje de texto Navidad 99... ¡Es mierda! Y eso no va a pasar. Solo aceptamos efectivo aquí. $10 o más. Disculpa. ¿De 100? ¿Qué? Tengo que pedirte que moderes tu vocabulario cuando representes a Santa Claus. Y yo me veo en la obligación de pedirte que me chupes mi verga. Te lo advierto. Nada ni nadie se interpondrá para que siga difundiendo mi alegría. ¿Sabes qué? Creo que eres un pervertido y tienes miedo de que te quite tu harén de niños. ¿O me equivoco? Me veo en la obligación de decírtelo. Ya veo lo que pasa. Sí, lo veo. Estás dolido. ¿Eso crees? Y solo hay una cosa que puede cambiar eso. Sí, dime qué. Un abrazo. ¿Qué te pasa, pervertido? Un abrazo de Santa Claus. No quiero un maldito abrazo de Santa. Sí, sí. ¡Derrite todo ese estrés! ¿Podrías calmarte, amigo? Estás ahuyentando a todos los niños. Oh. ¡Maldito pedófilo! ¡Suéltame! ¡Hijo de puta! ¡Carajo! ¡Cabrón! ¡Pedazo de mierda! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡El tipo es un pervertido que está tras sus hijos! ¡Aléjenlos de aquí! ¡Maldito! ¡Maldito pervertido! ¡Toma! ¿Qué están haciendo? ¡Él es el maldito pervertido, no yo! ¡Soy un héroe! ¿Estás seguro de que no morirás? He estado en lugares más pequeños, créeme. Hijo, si te mueres, tengo una caja de puros para usar como ataúd. ¿A quién llamas, hijo? Bueno, lamento decir que a veces soy daltónica y nunca se sabe. ¡Oh! ¡Eso es, Esperpio! ¡Métete ahí! Esto es como ver un enano nacer al revés. ¡Botellas! ¡Reciclen esa porquería! ¿Qué diablos es eso? ¡Ay, qué asco! ¡No! Oye, siempre quise hacerlo con un santa. Y yo siempre he querido probar un pene tatuado, así que estamos hechos el uno para el otro. ¡Cook! ¡Vamos! Te veré en mis sueños, jefe. Gracias. No es el primer voluntario que se descarrila. Por suerte, Ciudad Caritativa tiene buena reputación, así que no presentarán cargos. Puede entregar su traje cuando esté limpio. Me di todo por ustedes. Ahora me despide. Yo acusé a un pervertido. En este momento, usted debiera hacerme un homenaje. Y le agradecemos eso. Pero apesta a whisky. Y no debería ser tan relamido. ¿Transgredir? Yo no me he tragado el semen de ninguna verga. Al menos eso creo. Eso tiene otro nombre. Y no es que yo lo sepa. Felices fiestas, señor Cook. Su libertad es un regalo de mi parte. Espere un momento. ¡Un momento! Yo solo bebí una copita. Y era para conservar el calor. Se me congelaban los huesos. Y para ser honestos, y ya que estamos aquí, ustedes deberían darnos ropa interior térmica o algo parecido, ¿no creen? Oh, ya que somos honestos. No me gusta que me mientan. Por favor, necesito esto. ¿Por qué le importa tanto? Oh, ¿por qué me importa? ¿Por qué me importa? Le diré por qué me importa. Porque el mundo es una porquería. Pero cuando visto este traje, me siento como el general MacArthur cuando se puso su uniforme y luego mató a todos esos malditos filipinos. Mire, no sabe todo lo que aguanto por esos malditos niños. Digo, por esos lindos niños. No arruinaré el traje, en serio, no lo haré. Dele una oportunidad a este pobre desgraciado, ¿quiere? Bien, le daré una segunda oportunidad. Solo si me da la oportunidad de ayudarlo. Está bien. ¿Cómo va todo, Alice? Según este informe, perderemos una cantidad de récord de dinero este año. Ah, cada vez que dices eso me excito tanto. Bien. Oye, ¿por qué no lo hacemos ahora? Vamos. No. Aumentaré tu comisión un 5%. Que sea 10 y te dejaré hacer eso con mi zapato. Con ambos zapatos. Y tendrás que mirar. Esto. No puede fumar aquí, señor. Bueno, ¿por qué no llamas a la policía? Y mientras llegan, yo fumaré como una maldita chimenea. ¿Te parece eso? ¡Llámalos! ¿Te arrestaron? ¡Demonios! William. No me arrestaron. Fui detenido. Sí. Un vaso de gin. ¿En qué estabas pensando? Podrías haber arruinado todo esto. Ya lo arreglé. Le dije que iría a Alcohólicos Anónimos con ella. No les creas nada, William. No existe eso de ser alcohólico. Solo hígados débiles. Te dije que ya lo arreglé, que estás sorda. Hablas como si tuvieras un pene en la boca, caliente. Oye, ¿sabes por qué le decimos caliente? Porque desde bebé quería hacérselo a lo que fuera. Animales de peluche, al perro del vecino. En serio, si tenía trasero, quería hacérselo. O su salchicha pequeña. En fin, creo que deberías acercarte a ella sexualmente, porque te puedo asegurar que su esposo no hace su trabajo. Ese tipo no sabe de mujeres. Y ese es un consejo de madre que espero que escuches con el corazón. Complace a esa mujer hasta que ya no pueda hablar. Sí que tienes instinto maternal. ¿Desde cuándo eres tan gallina? No te preocupes. No es que me preocupe. No quiero un pedazo de tu pulmón en mi bebida, eso es todo. Imposible. Este chasis es duradero. Fumo 2 paquetes de cigarrillos al día y todo se limpia con 1 litro de gin. Y aún podría llenar el vaso con el cariño de este hombre. Creo que ya te dije que no me importa. Bueno, ya entendí. Estás enojado. ¿Crees que estaba lista para ser madre a los 13 años? ¿Ah? Íbamos a esperar por lo menos 1 año más. Y la única vez que el idiota de tu padre no me lo hace por atrás, tuve que quedar embarazada. Cosas que pasan. Qué hermosos recuerdos. Mira, no voy a fingir que fui la madre perfecta. Sí, no me digas. Tenía apenas 11 años e hiciste que yo asumiera la culpa. No tenía sentido que ambos cayéramos. Además, eso te hizo un hombre. Eres lo que eres gracias a mí. No, no, yo no soy como tú. ¿Sí? Tú sigue diciéndote eso. ¿Y dónde está el maldito enano? Se hace tarde. ¿Qué es eso? ¡Diablos! Dorfman, ven ahora. ¿Estás seguro de que era una llamada? Podría haber sido el sonido del ventilador. Bueno, Dorfman, los ventiladores no suenan a revienta ese bollo. No, supongo que no. No, creo que Diane contrató a alguien para espiarme. Diane, no creo que lo haya hecho. Quiero que la vigiles. Cualquier cosa inusual, me la informas. Y hazlo por todo el edificio. Me refiero a micrófonos, cámaras, lo que sea. Entendido. El baño de damas ya está bajo vigilancia. Lo hace con Alice. ¿Quién lo creería? ¿Por qué diablos me llamaron? Tú eres el genio que no silencia el teléfono. Son las únicas personas que conozco. ¿Por qué me llamaron? ¿Qué está haciendo con ese zapato? Por Dios. Lo que escuchó fue un ruido en su ducto. ¿Cuál es el problema? Escuchó. Revienta ese bollo en el ducto. Y ese es el maldito problema. ¿Ella lo sabe? ¿Quién? Ya sabes, la pelirroja, Diane. ¿Que su esposo está jugando con la secretaria? No, a lo que me refiero es si ella sabrá que su maldito esposo está estafando a la maldita fundación. ¿Y a quién le importa? Mientras no se interponga, ¿puedes abrir la caja fuerte? Claro que sé abrir esa caja. A lo más me tomará 3 minutos. 3 y medio máximo. Si te tardas menos, tal vez si seas bueno para algo. ¿Qué me dices del sistema de alarmas? Es el Centauro 2100. Lo apagamos y tenemos 10 minutos antes de su reinicio. Pero necesito una llave para entrar al cuarto eléctrico. No hay alternativa. Ah, diablos. ¿Y cómo la conseguimos? Ni lo pienses, Willy. Ese enorme trasero es mío. Él debería tenerte respeto. Eres el talentoso, no él. Oye, Randall, ¿me das una mano con esto? Debo llevarlo al auditorio. Le encantaría, cariño. Es un hombre fuerte y fornido. Complácela, hijo. Hazlo por mamá. Gracias, Annie. Es tan dulce. Ojalá hubieran cientos de voluntarios como ella. Ah, sí, sí, es especial. Estoy seguro de que es única. ¿Cómo te va, hermosura? Eres Gina, ¿no? Así es. Ronald, no nos habíamos presentado. Bueno, hola, Ronald. Ahora sí. Apuesto a que no sabes lo bella que eres realmente. No lo sé. Creo que tengo una idea. ¿En serio la tienes? Sí, un poco. No pretendo ser indiscreta, pero me va muy bien. Así que si no puedes seguirme el juego, ni lo intentes. Hermosura, No creo que pueda seguirme el juego. Con un solo toque mío quedarás adicta. Me gusta tu seguridad. Te haré explotar como un fuego artificial. Mira, Ronald, voy a ser sincera contigo. Solo ando en primera clase. Hablo de Chrysler 300, directo de fábrica y totalmente equipado. Y luego de eso, langosta. Ahora, si puedes darme eso, tal vez, solo tal vez, te deje probarme. Adiós. ¿No son grandiosos? Ryan se enfoca en el negocio, pero yo soy como tú. Solo me importan esos chicos y el concierto de Navidad. Todos participamos. Voluntarios, el personal. Si te interesa, puedes unirte. ¿Eh? ¿Perdiste la cabeza? No voy a bailar con un montón de dulces y esas cosas. Porque me importa más el nacimiento de Cristo, ya sabes. Los Reyes Magos lo echaron del hotel y la eyaculada Concepción y el tamborilero que no tenía nada para darle excepto perfume y el rey Midas, uno de ellos, me amenazó con cortar al niño en dos y convertirlo en oro y bueno, es algo importante para mí. Sí, es algo importante. ¿Hablas del verdadero sentido de la Navidad? Exactamente. Claro. No te olvides de la reunión mañana a las 7:30. Ah, sí, sí, sí. Oye, solo da miedo la primera vez. ¿Este bus va a Chicago? No, hijo, este bus va al centro comercial Arrowhead. ¿Eso está cerca de Chicago? No. Da igual. ¿Cómo me veo? Te ves como uno de esos trolls que atacaron en masa a Willy Wonka. Buena, caliente. Oye, Shaft, ¿estás listo para probar a esa chica? Bruja, déjame decirte algo. En la cárcel, todos me llamaban Trípode. Cuando tus piernas miden 15 centímetros, créeme, no es la gran cosa. Ahora, si midieras 2 metros y te llamaran Trípode, esa sí que sería una gran cosa. ¡Malditos estúpidos! ¡Púdranse! ¡Maldición! ¿Te comiste tu propia basura? No, he estado comiendo caramelos. Y sabes que los caramelos me hacen eructar. ¿Recuerdas? No, claro que no. No, vamos. Sí lo recuerdas. Cuando eras un bebé, solía masticar y darte los caramelos como una mamá pájaro. Masticaba y masticaba, masticaba, hasta que quedaban cremosos. Ya basta. Y luego los escupía directo en tu boca. Y tú te ponías tan feliz. ¿No ves que intento comer esta maldita pizza? Juro que la próxima vez será un horno eléctrico. Santa Con, Chicago. En fin, tuve que tener estos nuevos dientes para poder ver la luz. Este imbécil me angustia. Quiero beber. La gente me pregunta si extraño mis viejos dientes, pero a veces tenemos que perder algo para ganar algo. Ahora volví a las citas. Y estoy listo para que el amor llegue. Gracias por eso, Jason. Sin dientes, bueno, que busque hombres. Qué terrible. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Nadie? Por favor, ponte de pie. Hola, soy Diane y soy alcohólica. Hola, Diane. Tal vez la próxima vez quieras hablar tú. No creo que quiera. Bueno, no importa. Tal vez hablar conmigo te sea más fácil. ¿Te has sentido al fondo del abismo? ¿Estás bromeando o qué? Porque yo sí. A los 20 y tantos. Algunos pueden tomar un trago y quedan bien. Pero yo no soy así. Me vuelvo loca. Soy todo oídos. ¿Cuán loca? ¿Qué? ¿Como una loca de tipo sexual? ¿Esa clase de cosas? Sí. El alcohol me hacía tomar muy malas decisiones. Pero ahora estoy limpia. Conocí a Regent. Espera. ¿Elegiste a ese imbécil cuando estabas sobria? Él era distinto en el cuerpo de Paz. Me ayudó a enfocarme. No lo comprendes, yo estaba mal. ¿Tres hombres? Cinco hombres. ¿Con cinco? ¿Cuántas aberturas tienes? En fin, tenía que dejar de beber. Sí, supongo. Probablemente te hacía olvidar toda la diversión. Hablo de una adicción, señor Cook. ¿Al sexo o al alcohol? Ahora escúchame bien. Me gustaría que te metieras ahí atrás, te quitaras esas braguitas y pusieras tu hermoso trasero en mi carita para que lo disfrutemos como nunca podrías imaginar. ¿Disculpa? ¡Maldito asqueroso! Bueno, pensé que estábamos hablando de eso, ¿no era así? ¡Fuera de mi auto! ¿Quién las entiende? No puedo creerlo. Quería ayudarte. Bueno, lo siento, fue un malentendido. Yo solo quería... Bueno, muchas gracias, Ronald. Ese fue un gran crustáceo. Sí. Podríamos seguir con esto en tu cuarto. ¿Qué? Cuando se siente, se siente. Yo lo siento, ¿y tú? Eres muy gracioso, pero ¿soy muy bajo para ti? ¿Qué? Solo dímelo. No, tu altura no tiene nada que ver. Ni me fijo en eso. ¿Y cuál es tu problema, entonces? No eres mi tipo. Me gustan los hombres mayores, como judíos viejos, irlandeses viejos, papás. No el mío, los de otras personas. Son los mejores. Les gusta por atrás, pero sus esposas no los dejan. A mí no me importa, porque me gustan los hombres maduros y con experiencia. Hombres con mundo, cultos, y que lo hagan por atrás, ya sabes. Chicos malos que no les importe nada y me traten como la mierda. Uno al que si le pido que me asfixie, lo disfrute un poco demasiado. Diablos, linda, no te elegí para esa mierda. La Navidad me deja muy mojada. Porque un tipo entra a tu casa, come tu comida y luego te castiga porque fuiste traviesa. Creo que subiré a ver qué bello es vivir y comenzaré a tocarme. Pero gracias por la langosta. Esta mujer es una perra. Se comió 5 kilos de langosta y ni me dio la oportunidad de oler ese coño. ¡Diablos! ¡Mierda! Bien, sube. Regent y yo no hemos tenido sexo en 10 años. Estamos juntos por la fundación. Soy una chica buena, señor Cook, pero a veces quiero ser mala. Ahora mete tu sucio culo en el auto. No sabía, de eso hablábamos. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Cógeme como la sucia perra que soy! Llámame Santa. ¿Qué? Llámame Santa. No seas raro. Dime cuán sucio es esto. Llámame Santa. ¡Cierra la boca! ¡Y escúpeme! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! Dime cuán sucio está. ¿De acuerdo? Bueno, estamos en un maldito callejón. Sí, está sucio, supongo. ¡Dime que está sucio, mierda! ¡Ah! Bien, estaba muy sucio. Esto es sucio. Sí. Es sucio. Oh. ¡Cógeme! Sí, me gusta. Sí. Esto no se va a repetir. Y jamás pasó. Como quieras. ¡Qué mierda! No me perderé la final de The Bachelor. Quiero ver a quién le da la rosa a ese pedazo de mierda. ¿A la cara de Bocio o a la puta borracha? ¡Carajo! ¿Me vas a hacer vomitar? Oye, Romeo, ¿tienes la llave? Necesitaré un poco más de tiempo. Dios, ¿acaso soy la única que está haciendo algo esta noche? Y yo creía que mi familia estaba cagada. ¿Siempre es un puto inútil? ¡Oh, paramédicos! Steve the Snowman was a jolly happy soul. ¿Conoce a Willy? ¿Willy? ¿No? ¿Qué diablos es Willy? ¿Puedo usar la bicicleta ahora? ¿Por qué mierda estaban en Alcohólicos Anónimos? No lo sé. Tal vez él es alcohólico. Brillante deducción, Dorfman. No, me pregunto por qué fueron juntos. Quiero saber quién es él. Averigua todo. Estudios, arrestos, finanzas, salud, todo lo que haya sobre este tipo. Quiero verlo. Entendido. ¿Tendré que seducir yo a esa chica para conseguir la llave? Porque puedo. No sería la primera vez. Por favor, no me hables de eso. Yo lo haré. Más te vale. O yo lo haré. Sí, necesito el dossier completo de Randall Cook. Sí, dije dossier. Lo siento. Tenía la impresión de que esa era la nomenclatura correcta. Nomenclatura. Bien, un informe entonces. Estúpido. ¡Caliente! ¡Vamos! Tengo un trabajito para los dos. Después. Dije que subas al auto. Estoy muy ocupado, ¿que no lo ves? ¿Sabes? Acabas de arruinar la única cosa que disfruto. Ayudo a coordinar las apariciones, shows y lo que sea de Santa. Así que agarré esto para nosotros. Cada año estos cretinos ricos hacen una fiesta benéfica para niños necesitados. Y este año pidieron al señor y la señora Claus. Mientras haces de Santa, voy a robarle a estos idiotas. Espera. Pasaré todo mi día con un grupo de mocosos sobre mi regazo. Yo no hago más ese acto, así que no, olvídalo, no. Dame eso, maldito borracho. Te necesito alerta. Hija maldita. Y que no paren de llegar. Uh-huh. ¡Wow! Bien, en serio. Devuélveme la bicicleta. Ahora. ¿Dónde están las señoras que estrenan? ¡Gina! Oh, hola. No estás enojado, ¿verdad? ¿Enojado? No. ¿Por qué te entiendo? Eres una mujer con estándares altos y gustos refinados. ¿Cómo estás, man? Pegas duro, Don Juan. Disculpa, ¿qué? ¿Por qué diablos me miras de esa forma? Perdón, Santa. No me aguanté. Ah, ¿eres tú? Pensé que era yo. Oye... Greta, ¿podrías traerme un paño y un trago de verdad? ¿Serías tan amable? Claro, vuelvo enseguida. Espera, ya sal de una vez. Y usa un maldito pañal. Estás mojado. No me digas. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Podrías encontrarme en la casa de mi abuela en Grand Rapids? Porque nadie estará en nuestra casa de Chicago por 2 semanas. Oh, sí, no te preocupes, te encontraré. Pero hazle un favor a Santa, ¿quieres? ¿Te sabes la dirección de donde no estarán? Escríbelo en un papel para Santa y me la traes, ¿quieres? Muy bien, princesita. ¿Qué quieres, niño? Quiero Minecraft, Halo 5 Guardians, Rise of the Tomb Raider, Project X-On 2, la trilogía de Assassin's Creed sí, Chronicles. Sí, eso suena genial, pero no. Call of Duty, no sé Black Ops 3. No tengo idea de qué es todo eso. Mira, podrías estar hablando en Swahili y sería igual. Grand Theft Auto 5. Es que no me interesa. ¿Qué te gustaría? Una vaca de peluche que haga mu pero no popó. Una cinta adhesiva para hacer un bote. ¿Qué? Una vaca de peluche que haga mu pero no popó. Una cinta adhesiva para hacer un bote. Está bien. Siéntate. ¿Qué quieres que te traiga Santa Claus? Un pingüino. No tiene que estar vivo. ¿qué tal? Quiero una granada de mano. Sí, yo quisiera un trabajo manual, pero en la vida no siempre se puede tener lo que uno quiere. ¿Qué es un trabajo manual? Una especie de rito personal. Pero sabrás, Santa no es traficante de armas, así que no puedo ayudarte. Sal de aquí. Vamos. ¡Ups! Caminen, no corran. Vaya, ese sí que es un buen agarre. ¿Acaso eres leñadora? Lanzo la bala, suplente olímpica. Se nota. Oye, ¿podrías concentrarte en la punta y alejarte de las bolas? Ah, tal vez podrías meter tu pulgar en mi ala. No, no hago eso. Niños. Ay, qué lástima. Esa es mi mamá. Es hora de partir. Oh, ¿tu madre? Sí, ayúdame a subir esta cosa. Davis. ¿Dónde está tu amigo? ¿A ti qué te importa, Cuatro Ojos? Oye, cuidado con esa boca. ¿Por qué mejor no ves cómo beso apasionadamente a tu mujer, imbécil? ¿Ah, sí? La broma no te salió porque mi mujer murió hace 6 meses. ¡Boom! Como si fuera a detenerme. El rigor mortis aprieta más esa zona. Ah. ¿Dónde está Cook? ¿Ves eso? ¿Ah? Sí, seguimos siendo buenos. Sí, supongo. Siempre debió ser así, William. Tú, yo. Antes de que lo arruinara. Pero incluso en la cárcel pensé en ti. Y siempre brindaba en tu cumpleaños. 3 de enero. 7. 4 de agosto. ¿El 4? De agosto, ¿sí? Ah, maldición. No importa. El punto es que extrañaba esto. Solo piensa en el daño que haríamos. Solo los dos. Todo el tiempo. Oye, ¿sabes qué? Te tengo algo. ¿Ah, sí? No, tú nunca me has dado nada en toda mi vida. Oh, bu. ¿Crees que llovían los regalos en mi patio cuando eras niño? Mira, estoy tratando de arreglar las cosas. Ya sabes, ser una mejor... ¿Madre? Sí. Encontré esto en una mesita de noche. Piensa rápido. ¿Qué diablos? No, toma. Oh, eso es para mí. Cállate. No me toques con esa maldita cosa. No, de verdad. Te tengo un regalo. Quiero que tengas esto. ¿Y para qué es eso? El enano. Trató de matarme una vez. No le daré una segunda oportunidad. Él ya está bien advertido, tranquila. Oye. Eres mi caliente. Y nadie se meterá contigo mientras esté yo. Estoy bien. Dejemos este auto y separémonos. Ey, estaciona aquí. ¿Por qué? Tú solo estaciona y cállate. Bien, espérame aquí. No apagues el motor. Ya vuelvo. Vaya. ¡Acelera, acelera, acelera! ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¡Maldita sea! ¿Qué trajiste? Bebe esto, ¿quieres? Mi dulce ratita. Y no te vayas a atorar. Estoy harto de esa maldita tos. No me sentí así desde hace tiempo. Sí. Nada, excepto una vieja dirección en las afueras de Albany. ¿Nada más? El tipo es un fantasma. Llama al detective O'Neill, de la comisaría número 12, que haga un reconocimiento facial. Oh, sí, como diga. Ese es el nivel 9 de vigilancia. Claro. sigue más fuerte. ¿Más fuerte? ¿Quieres un taladro con turboinyección? Y con percutores hoy que me quiebro la pelvis. No, solo apúrate, Jacobo. Alguien viene. Llámame Santa. Bien. Dame Santa. Dame Santa. Dame Santa. Eso es. Dame Santa. Dame Santa. Dame Santa. Oh, dame Santa. Dame Santa. Dame Santa. Dame Santa. Dame Santa. Más. Oh, dame Santa. Dame Santa. Dame Santa. Feliz maldita Navidad. Nos vemos. Eso tampoco. Sí, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Nunca pasó, entiendo. No soy exactamente lo que llamarías un tipo romántico, ¿sabes? No me gusta la sensiblería y todas esas cosas. Pero debo decirte que tienes unos senos gigantes. Lo digo de todo corazón. Gracias. ¿Qué agradeces? Nos vemos. Más te vale que sea una emergencia. Willy, ¿dónde estás? Estoy en Chicago, pero no puedo encontrarte. Espera un segundo. ¿Qué estás haciendo tú en el maldito Chicago? Quería sorprenderte para Navidad. Los mejores regalos son siempre una sorpresa. ¿Pero que acaso perdiste la cabeza? ¿Esto es lo que haces? ¿Sigues a la gente por todo el país? No a todos, solo a ti. ¿Te sorprendí? No, esto me pasa siempre. ¿En serio? No, ¿en qué planeta, maldito? Olvídalo, ¿qué estás haciendo? Willy, hace mucho frío aquí. No traje abrigo, solo mis guantes. Maldición, debe ser una maldita broma. ¿Tienes un lápiz o algo donde escribir? ¿Quién es? ¿Quién diablos eres? ¡Abuela Willy! Willy tenía tanta prisa por conseguir mi elefante que creo que olvidó pagarlo. Y eso enojó muchísimo a los policías. Lo siguieron hasta su casa. Y Willy corrió muy rápido y casi llegó a la puerta. Pero le dispararon como 8 veces en la espalda. En las películas de vaqueros eso no es justo. Y este es el primer regalo que Willy me dio para Navidad. Con su sangre. ¡Willy, llegaste! ¡Ey, ey! Cuidado con mi columna. Le decía a tu mamá que eres un héroe. Sí, sí, sí. Espera un segundo. No trajiste un maldito abrigo, pero trajiste el elefante. ¿No me dijiste que trajera un abrigo? Sí, y no te dije que vinieras. ¿Es tu engendro? ¿Tengo cara de haber cagado esta mierda? Si no es el síndrome de alcoholismo fetal, ¿qué mierda es? Sigue intentando hacerme un sándwich. Es su vocación. ¡Duende! Oye, ¿y la llave? Estás más pequeño. ¿Pero qué? ¿Estoy alucinando? Puede que sí, porque algunos coños dejan efectos alucinógenos si los comes demasiado. Aprendí por las malas cuando me metí con mis semejantes. Una vez comí mucho tocino de pavo y no hice popó en 2 semanas. Por 4 semanas. La llave, pequeño. Bien, primero que todo, vete al carajo. ¿Ves? Te lo dije. Sabía que no la traía. Y en segundo lugar, ¿por qué este gordo está sentado aquí? Así no se sirve un sándwich. ¡Willy! Eso estoy haciendo, ¿que no lo ves? Oye, chico, escucha. De verdad, este no es el lugar adecuado para ti. ¿No lo crees? ¿Por qué faltarán camas? Solo conté una y un sofá. Exactamente. Deberías tener más camas, Willy. Sí, tal vez lo haga algún día. Pero mientras tanto, tú y yo saldremos, ¿sí? Adiós, duende. Adiós, mamá de Willy. Mi mamá está en la casa de Jesús con María y José y con la nuez que habla. ¿Estás 100% seguro de que no es tuyo? Sí. Entonces, que se pierda. Pon límites, por el amor de Dios. No dejes que cada perro callejero te siga como un cachorro perdido. Dios. Créeme que ya lo entendí, ¿ok? ¿Comamos pizza a la Chicago? Es como una pizza, pero en Chicago. Sí, comeremos pizza tal cual. Esto es divertido, Willy. No sabía que tenías mamá. ¿Qué creías que eclosioné? ¿De dónde naciste? Nací en el centro de detención juvenil del condado de Pulaski en Little Rock, Arkansas. Oh, eso suena divertido. No, ciertamente. Y ella es una bruja loca, así es que no te vayas a hacer ilusiones, ¿entiendes? A veces tú no eres bueno, pero sigues siendo santa. Chico, escucha lo que te voy a decir. Ya estás suficientemente grande, ya eres un hombre. Así que basta con eso de santa. Oh, sé que no eres el santa, pero eres mi santa. Lavandería. Muévete, gordo. ¿Estás bien? ¿Dónde diablos estás? Ah, y gracias por la medicina. Me ayuda. ¡Soy un sensible! Puedes comenzar a distribuirlo si no te importa. Sí. Mira todos esos santas. ¿En serio puedo quedarme? Ciertamente sí. ¿Y cuánto tiempo va a quedarse el chico? Como si lo supiera, no soy su maldita secretaria. Tú diriges el lugar. Cook, eres tan gracioso. ¿Soy quién? El albergue está abajo a la izquierda. Que use una cama libre. Muy bien. Aquí estamos. Escucha, no te sientes en los inodoros. Si quieres descargar, te paras encima de uno, te alejas un poco, apuntas y disparas, porque estoy seguro de que las ladillas saltan, créeme. No dejes que nadie te toque en las duchas, porque lo intentarán. Y si hay una pelea, les das directo en la ingle o le sacas un ojo. No sé si me gusta este lugar, Willy. Te lo dije desde un principio. ¿Por qué mejor no te vuelves a casa? Pero no es un hogar si no hay nadie ahí. ¿Y tu abuelita? Seguramente ella debe extrañarte. Ella murió. ¿Cuándo? Hace 2 años. El mismo día que hubo una oferta en el centro comercial donde había consolas ¡wii! Baratas. Bueno, al fin y al cabo, ¿qué más da? La señora tenía como 150 años. ¿A quién le importa? Mira esto. No está tan mal. Mira, tienen literas. Mira eso. ¡Ah, maldición, niño! ¿Pero por qué? ¿Pasaremos la Navidad juntos? Ah, qué sé yo. ¡Pero Willy! ¡Nada de Willy, gordo demente! He estado echándote a patadas desde la primera maldita vez que te vi. ¿No entiendes una indirecta? ¿Cuántas veces te he dicho que no soy quien tú crees? La vida apesta de principio a fin, ¿sí? Pero ya eres un hombre y debes enfrentarla. Bienvenido a la realidad. Pero eres mi familia. No, no soy tu familia. Bien. Trataré de ser un hombre, por ti. No, es por mí por quien debes hacerlo. Pero voy a estar solo. No estás solo. ¿Estás bromeando? Mira este lugar. Están todos estos tipos fantásticos. Excepto ese que se está tocando y ese que lo está viendo. ¿Sabes qué? Mejor te quedas en esta sección. Estarás bien. Oye, ¿dónde diablos estabas? ¿Quién crees que eres, mi madre? Me encargaba del chico, ¿de acuerdo? Pero no te desconcentres. Necesitamos esa llave. Quise seducir a la chica, pero ama las salchichas. El concierto es mañana en la noche, así que es mejor que trabajes, amigo. Pensé que el enano lo haría. Marcus es un pobre cretino que no sabe hacer nada. Me aseguraré de que ella sepa que le gustas. ¿En serio? Eso es lo que me dijo. Ay, aquí viene. Claro que tendrás que tomar la iniciativa, porque es algo tímido. Entiendo. Hola. Para mañana todo sigue igual. ¿El plan? La eliminamos después del robo, ¿verdad? Sí, sí, eso haremos. Vamos, caliente. Tráele la llave a mamá. Oye, Cop. ¿Quieres compañía? Está bien que te guste lo que ves. Me gusta lo que veo. ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh, ¡métete ahí! ¡Ah! ¡Oh, ¡oh, sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es que mamá cabe! ¡Oh, oh! ¡No digas mamá! ¡Nada de mamá! Hasta que yo diga ya basta. Bien, mordéate. Bueno, dale. ¿Te estás lavando las putas manos ahora? ¿Ah? Oye, ¿qué haces? Esa no es mi... ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Eso se siente increíble! ¡Ah, mierda! ¿Son buenos para cantar? Yo canto en latina. Soy soprano. Mi amigo Ronnie dice que canto como Mariah Carey. Hola. ¿Cómo te llamas? Soy Thurman. Thurman Moorman. ¿En serio? ¿Te gustaría cantar con nosotros, Thurman? Este podría quedarte. ¿Y puedo usar esto? Claro que sí. Eres un santa ahora, Thurman. Vamos. Póntelo. Hay mucha basura de papel, así que será un aterrizaje blando para ambos. ¿Bien? ¿Y dónde diablos has estado? Tenemos que repasar todo para mañana. ¡Ese es mi chico! Vaya, ¿cómo la tienes? Usó a la de seguridad. ¡Qué gracioso! Aguarda, ¿en serio? No hubo necesidad de convencerla. Estaba tan mojada como el lago Michigan. ¿Y sabes qué? Creo que me drogó. Ah, un roofie. Excelente rompehielos. Es más difícil para la chica porque tiene que salirse antes de que la droga ablande el fideo. Sí. ¡No debiste hacerlo! ¡Suéltalo! ¡Oye! ¡Tú! ¡Suéltalo, sabandija! ¡Te mataré! ¡Suéltalo! ¡Ay, Dios, lo siento! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sanchicuela! ¡Suéltalo! Mi primer intento por probar un buen culo en casi 10 años y tenías que ir y cagarle encima. ¡Púdrete! Eran negocios, lo sabes. Arruinaste un gran y sabroso coño con tu verga putrefacta y asquerosa. Me alegra haberte puesto mis testículos en tu cara cuando estabas borracho, maldito infeliz. ¿Pueden calmarse? Mañana es el día. Necesito aire. ¿Lo ves? ¿Quién demonios se cree al hablarte así de esa manera? Se acabó. Lo dejaremos fuera. Claro que no. El enano está un poco enojado, pero se le va a pasar. ¿Entonces quieres compartir tu mitad con él? Adelante. ¿Sabes qué? No te entiendo. Tú trajiste a ese pedazo de inútil. Tú fuiste. No, caliente. Te traje a ti. Tú sabes abrir cajas fuertes. Él no puede abrir ni un dulce. Mala suerte. Iremos a México. Está cargada. Ya puedes usarla. ¿Hiciste toda esta estupidez solo para que vaya a México contigo? Pensé que sería divertido pasar la Navidad con el único familiar que tengo. ¿Por qué actúas tan sorprendido? Ah, bueno. No le dan la libertad a Charles Manson porque hay una razón muy clara. Es Charles Manson. Entiendo. Bueno, no te culpo. Pero todo cambia al final del camino. ¿Willy? ¿Willy, estás ahí? Deshazte de él. ¿Es una emergencia? No. Solo quería invitarte al concierto de Navidad de mañana, Willy. Voy a estar en el coro. Cantaremos villancicos. Noche de Paz, Los Peces en el Río, Rodolfo el Reno, Veni, Veni, Emanuel. Ese es el latín. Sé que estás ocupado, pero es solo una hora y todos los padres irán. Y sé que no eres mi familia, pero cuando no tienes una familia, tienes que hacerte una nueva. Y eso es mejor, porque puedes elegir a las personas de tu familia. Y quiero que seas la mía. Por eso te seguí hasta Chicago. Porque no quería que pasaras la Navidad solo. ¿Irás a verme? Y luego tal vez podemos ir a Santa con... No, no puedo. No puedo ir. Intentaré llegar, ¿bien? Bueno, te buscaré, Willy. Te buscaré y te saludaré así, ¿te sí, parece? Sí, bien. Es un trato. Bien. Nos vemos. Adiós, Willy. ¿Qué haces? ¿Se te perdió algo aquí? El lugar va a estar lleno. Ni se dará cuenta de que no estoy. Bien. Buenas noches, Wendy. Por un minuto pensé que estaba siendo amable. Sí, amable. ¡Me odio tanto, desgraciado! Pero los negocios son negocios. Hagámoslo. Hola, muchas gracias. Es increíble. Hola, qué bueno verte. ¿Hora? El concierto comienza en 5. Como saben, la Navidad es una época para dar y queremos agradecerles por estar aquí. Bien, sincronicemos los chicos. A las 7:45 se cortará la luz. Eso lo haré yo. Tienen 10 minutos para llegar a la oficina de Regent, abrir la caja, tomar el dinero, tirarlo por el ducto de la basura y salir disparados antes de que se den cuenta del robo. Ahora démosle la bienvenida al coro de niños de Ciudad Caritativa. Y sin más preámbulos, les presento a su directora, René. ¿Lo identificaste? ¡Envíalo ahora! Comenzaremos la fiesta con un famoso y hermoso villancico. Es obra tuya. El dinero que ayudaste a recaudar les dio una Navidad. Ahora eres parte de la familia. ¡Ugh! Aburrido. Sin dientes. Qué sexy. Se busca por robo. Ah, sí. ¿Quién te atrapará ahora, maldita sabandija? Nunca te di esto. Gracias, gracias. Cuarto 523. Me gustaría llamar al escenario a un miembro especial de nuestro coro. Por favor, saluden a Thurman Moorman. ¿Thurman? ¡A todos! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Gina, revisa las cámaras de seguridad. Sí, entendido. Oh, diablos. Reiniciando sistema. Tres minutos, Willy, rápido. Cierra la boca, no puedo oír. Apúrate, anciano. ¿Qué demonios es esto? Muéstrame mi oficina, quiero ver la caja fuerte. No puedo, señor, aunque dan 8 minutos para reiniciar. ¿Qué? ¡Llama a la policía! ¡Vámonos! Lo haré. Aquí no hay más de medio millón, 600 máximo. Pero bueno, es lo que tenemos. A mí me parece perfecto. ¿Estás tomando el pelo? ¿Verdad? Sabes, la vieja tenía razón. Una vez más, la mía es más grande. ¡Malditos! ¡Cierren todo! ¡Que nadie salga! Este es un cierre de nivel 10. Cierre nivel 10. ¡Entra! ¡Tú entra! ¡Evacúen el concierto! ¡Y registren a todos! ¡Gran Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, bebé! ¡Por Dios! ¡Lo lograron! ¿Y para qué es ese maldito traje de Santa Claus? Ni un paso más. ¿Qué estás haciendo, enano? Se llama achicar el rebaño. El mundo será un lugar mejor sin tu familia en él. Voy a vivir como un rey en un palacio, como un sultán. No en esta vida, Sparky. La bolsa viene conmigo. ¿Nosotros somos dos? No, solo yo. ¿Qué fue lo que dijiste? Cuando dije que este sería mi último trabajo, me refería a que sería el último contigo. Debí irme. en cuanto vi tu fea y miserable cara. ¿Por qué lo olvidé? Buen trabajo con la caja fuerte. Sí, estoy muy orgullosa de ti. Bueno, ¿sabes algo, mamá? Tal vez no seas tan astuta como crees. ¿Te olvidaste de mi amiga? Oh, ¿cómo se me pudo haber olvidado? Adelante. Dispárame, caliente. Son de fogueo, Willy. ¿Realmente creíste que sería tan idiota como para ponerle balas de verdad? Yo no te tengo miedo. Te voy a llenar de plomo con... ¿Qué diablos? ¡Suelten las armas! ¡Pónganse! Oigan, esperen un segundo. ¡Ella tiene el dinero! ¡Eso no pasaba por acá! Sobre tu mesa encontré esto. ¿Qué puto ladrón eres, William? Dame la puta bolsa. Se la llevaré a los muertos de hambre. Es mejor para ellos que para ti, patética vieja. No me pongas a prueba, muchacho. ¿Qué? ¿Vas a dispararme? ¡Te atreviste a dispararme! Dije que lo haría. Nunca escuchas. Suelta la bolsa, William. Suelta la bolsa. ¡Maldición! ¡Suelta la puta bolsa! Tranquilo, Willy. Estoy bien. Me dio en el trasero. ¿Willy? ¡No! Bueno, imagino que a esto es a lo que llaman un final feliz. Pero que sea un milagro de Navidad, no, no lo sé. Incluso un desgraciado como yo pudo quedar libre después de delatar a su patética y mala madre. Bueno, supongo que esa bruja loca sí me enseñó algo sobre la familia. Y es que si la tuya está llena de infelices, los arruinas y empiezas de nuevo. Santa, para ti y para la otra hermana de la señora Santa. Cariños, hermana. Así que tal vez no existen los milagros de Navidad. Pero he usado el traje lo suficiente para detectar el regalo perfecto de Navidad cuando lo veo. Y como dice el chico, los mejores regalos son siempre una sorpresa. Así es que si un final feliz los está mirando directo a sus malditas caras, solo digan... Está bien, aprovecharé. Christmas Eve, I told Mons I'll be back, I'ma get this tree. I jumped in the truck and rolled, then I scooped up P. Eggnog with some money on the mission. We swerved up to the tree farm, cold and wild. I read the sign and the sign said close at 9. Then we seen the snowman, no denying. It was moving, it's alive, man, oh, it's giant. Then we started running, heard alarms and sirens. Then we seen a tree that was golden diamond. Frosty's getting mad and these bitches beat. I don't care, I told P, we gotta get this tree. Let's go. Merry Christmas, what's on your wish list? Merry Christmas, yeah. What's on your wish list? I told Frosty a song, we can go all night. Second round and we back with the snowball fight. My whole face was numb and my fingers froze. P was like, Mose, what you thinking, yo? I don't really know, but we cannot leave until we had that golden tree. It's up to me. Looked up in the stars, seen Santa sleigh, and realized we've been battling the whole 2 days. We gotta make a move, cause we out of time. I'm thinking, if we only had one lifeline. It's when Frost got thrown off course by prancing and reindeers flew around. We got scooped by Santa, yeah. Woke up from my sleep on Christmas morning. Grub everywhere, I heard breakfast calling. As I'm heading to the living room, walking down, Frosty the snowman was playing real loud. I was like, Moe, you was in a deep sleep. Thought I heard something fall down the chimney. December 24th, it was all a dream. We had presents all around in the golden tree. Let's go. Merry Christmas, what's on your wish list? Merry Christmas, what's on your wish list? Merry Christmas, what's on your wish list? There's no place like home for the holidays. Cause no matter how far away you roam, when you pine for the sunshine of a friendly gaze, for the holidays, you can't beat home, sweet home. I met a man who lives in Tennessee. He was heading for Pennsylvania and some homemade pumpkin pie. From Pennsylvania, folks are traveling down to Dixie's sunny shore. From Atlantic to Pacific, gee, the traffic is terrific. Oh, there's no place like home for the holidays. Cause no matter how far away you roam, if you want to be happy in a million ways, for the holidays, you can't beat home, sweet home. Oh, there's no place like home.